El final, digamos, fue un increscendo porque ya era el set de Bruce Springsteen que tuvo una potencia particular. Y después fueron apareciendo todos. Peter Gabriel, Charlie, León, miembros de Amnesty que se sumaron. Y ahí hicieron el tema final, que es un tema de Bob Marley, que lo adaptaron la letra, el eslogan al castellano, y ese fue el aporte, digamos, de Charlie. La letra en castellano que me dieron era... No pegaba, ¿no? Entonces yo dije, hey, pues fuimos a lo de Bruce a ensayar. Che, Bruce, mirá, esto no, está fuera de métrica. Sting le había escrito. Y ahí entró Sting y dijo, sí, tenés razón, ¿cómo hablaríamos? Y bueno, le sugerí de para siempre ya en vez de para nunca jamás o una cosa que no tenía mucho sentido. Y además que no pegaba con la música. Derechos humanos ya, era. Derechos humanos ya. Y se cantaba en el escenario y me acuerdo que terminamos todos cantando Derechos humanos ya. Que era todo. O sea, nos habían quitado la posibilidad de creer en un futuro. Y a mí, particularmente, desde lo visual, lo que más me conmovió es porque se encendieron las luces y como yo estaba, en un costado, en el escenario, podía ver eso y era digamos, o sea, nunca visto, ¿viste? La gente, el grado de fervor, la alegría, la emoción que transmitía ese movimiento de la gente feliz de lo que estaba viviendo. Hubo una fuerza extra que nos movió a todos a ir a ese recital. Y yo creo que fue el punto de... despertar también, ¿no? Del despertar de una conciencia de comunidad, comunitaria. Es un grano de arena hacia un mundo mejor, pensado desde un idealista también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que muchos argentinos, a través de la música, podemos o pudieron reunirse y escuchar diferentes artistas que venían en su gira a cerrar su tour de Amnesty aquí en la Argentina. Era también simbólico. La gente que nunca había hablado de derechos humanos, que nunca había hablado de los desaparecidos, bueno, de repente empieza a entender de que toda esa propaganda que se había escuchado los años del terrorismo de Estado se revertía con este acto y con esta apertura a la expresión abierta sobre los derechos humanos. Para mí fue como el sello de haber salido del infierno, ya que directamente en un escenario se pueda cantar y gritar derechos humanos ya, era haber salido del infierno. La humanidad, si tomamos la edad de Cristo, se tardó 1946 años en reconocer que los seres humanos tienen derecho a la vida. O sea, reconocer ese derecho en la historia de la humanidad no es poco. Y ese concierto lo que quiso celebrar, recordar y difundir es eso, que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Claro, uno toma conciencia de momentos vividos muchos años después, a veces. O sea, no te das cuenta en el momento. Hoy es 21 de junio de 2022 y es la hora 21:08 minutos. Vamos a volver a recordar grandes conciertos de la historia del rock del Río de la Plata. En este caso compartimos el documental de El Canal Encuentro de Argentina sobre la gira internacional de los derechos humanos de Amnistía Internacional de 1988. Recién cuando titulamos los enlaces para que ustedes accedan a escuchar la emisión a través de las distintas plataformas, caímos en la cuenta que, y no creo estar demasiado equivocado, cerca de 200 a 400 personas fueron de Paysandú. Recuerdo yo que eran cuatro ómnibus, en particular de la ciudad sanducera, que fueron a Buenos Aires para ver este concierto en el estadio de River. Momentos icónicos del rock que nos tocó vivir, también podría haber sido un título. Y este fue el momento más alto. I was affected by the power of the symbolism. In other words, their form of protest, of dancing alone, was a very powerful universal symbol, not only for Chile, but for everyone in the world. The idea of mothers grieving and being denied justice for their children and their husbands and their fathers. Their dancing was a symbol of courage, of female courage, and they symbolized the search for the truth and the necessity of justice. Empalme FM. Danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, con amores invisibles. Danzan con sus padres, sus niños, con sus esposos. Ellas danzan solas. Danzan solas. Ellas danzan solas. Hey, Mr. Pinochet, si siempre vuole mal. Y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imaginé a su madre danzando siempre en soledad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En soledad. Sobre esas tumbas libres, un día cantaremos al danzar. Un día danzaremos sobre esas tumbas libres, un día cantaremos al danzar. Claro, este fue el momento alto en todos los conciertos de la gira internacional de Amnistía Internacional en 1988. Ellas danzan solas. En este caso, yo creo que esta grabación es del Estadio Nacional de Chile posterior. No fue dentro de esta gira, sino en el 90. Está con muy buen sonido, está con un sonido bastante digno, así que hoy decidimos pasar esta versión, pero tenemos la otra, la del estadio de River, que está muy buena también y es muy emocionante por la previa que le hace Sting a la entrada de este tema, hablando de las abuelas de Plaza de Mayo y cantando con Peter Gabriel. Les tiro alguna data por si no lo saben, sobre todo los más jóvenes no deben saber. Human Rights Now fue una gira musical de 20 conciertos organizados por Amnistía Internacional. La gira que tuvo lugar durante 6 semanas de 1988 no fue organizada con el fin de recaudar fondos para la organización no gubernamental, sino para concientizar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 40 aniversario de su ratificación y sobre el trabajo de Amnistía Internacional. Los conciertos incluyeron músicos como Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman y Usun Dur, además de otros artistas de cada país donde se organizaban los conciertos. La gira no solo contó con la participación de músicos, sino también con la de activistas pro derechos humanos y de antiguos presos de conciencia, liderados por Sonny Venkatram de Sudáfrica. En cada localidad, los artistas y los líderes de Amnistía Internacional organizaron conferencias para discutir acerca de los derechos humanos y a los asistentes a los conciertos se les proporcionaron copias de la Declaración Universal en sus respectivas lenguas. Gran parte de la gira fue posible gracias a la financiación de la Fundación Reebok. Los 20 conciertos fueron la segunda etapa de lo que posteriormente se conoció como Human Rights Concert, una serie de eventos musicales y giras organizadas por la sección estadounidense de Amnistía Internacional entre 1986 y 1988. Y sigue acá, ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear y lo pueden escuchar, a este tremendo concierto icónico, sin duda uno de los puntos más altos del rock del Río de la Plata. Eso no tengan la menor duda. Get up, stand up, don't give up the fight. Is everybody satisfied with the way we've been ending it? You know how? No, it'd be nice to get funky. To get a real well, clean. Well, later tonight, if you want to do it loud, we can, you know, we can do that, you know. It seems good for to go for us to the audience, if we can, yeah. And then us moving back a bit, and then come forward and build it up again, and then. All right, that's what we'll do. Yeah, we can do that tonight. What should we do for the opening? I think we should sing it in English. Yeah, let's okay. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? ¿Cómo has pasado? Sí, ya estábamos en Buenos Aires. Hacía 2 años. Tengo un recuerdo de esos recitales, aparte fueron por todo el mundo. O sea, yo tenía 12 años, estaba despertando hacia la música, empezando la secundaria. Muchas cosas. Pero mi hermano no creo que haya ido porque tenía o 10 o 11 años, no creo que haya ido con ustedes. Lo cual demuestra que son un poco viejos, ustedes. Pero sí, al igual que dice ahí la entrevista. Una revolución, aparte. Los artistas que están nombrando ahora, Tracy Chapman, Sting y Peter Gabriel estaban, creo que en su mejor momento, como solistas. Y sobre todo Peter Gabriel y Sting, que venían de 2 bandas zarpadas, como Genesis y The Police. Tracy Chapman, aparte, fue su momento hasta ahora. Es espectacular, ¿no? We'll be right back. ni que hablar de Bruce Springsteen. El jefe, de voz. Buenos Aires, den la bienvenida a la gira de Derechos Humanos Ahora y a Yuzuru Tour. Muchas gracias. Thank you. sentido. Será tan para ser tan fidide. Thank you. Hoy es 21 de junio de 2022, es la hora 21:38, estamos pasando este concierto de Amnistía Internacional 1988 en Buenos Aires, Argentina, hecho relevante del rock. Estamos escuchando en esta parte al africano, ¿no? Youssou N'Dour. Y esa guitarra parece la de... Across the line, Tracy Chapman. Who would dare to Across the line. Under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides, run for your life. Tonight the riots began on back streets of America. They killed the dream of America. Little black gets assaulted. Ain't no reason why. With a prince's story and racist temper spy. Next day it starts to riot. Knives and guns are drawn. Two black boys get killed. One white boy goes blind. And across the lines, who would dare to go? Under the bridge and over the tracks, separates whites from blacks. on the back streets of America. They killed the dream of America. Little black gets assaulted, no one knew her name. Lots of people hurt and angry, she's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin back streets of America. They kill the dream of America. Ni que hablar de Luis Espíritu. Why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Missiles called peacekeepers when they're aimed to kill. Why is a woman still not safe when she's in her home? 'Cause love is hate and war is peace. No is yes and we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. Tell me why do the... Claro, le estamos avisando a algunos oyentes que sabemos que estuvieron en este concierto. Es increíble, pero es así. En 1988, y hoy son tan viejos como nosotros, de acuerdo a lo que nos dice el Tino, de acuerdo a lo que nos recuerda el Tino, son muy viejos. Claro, hubo como 10 personas de Macondo City en ese concierto. Es increíble. Un momento relevante del rock y un momento relevante de la política. Este audio que conseguimos hoy suena mucho mejor de que pasamos la vez anterior, porque ya hablamos de este tema y de este concierto o de estos conciertos. Pero esta grabación suena mucho, mucho mejor y es un placer realmente escuchar a estos artistas de renombre mundial que, como también lo dice el Tino, estaban en ese momento en la cúspide de sus carreras. Es verdad eso. Peter Gabriel, Sting, Tracy Chapman, Yusun Dur, bueno, y los artistas rioplatenses que participaron del concierto, que no están acá en esta grabación, pero un día vamos a rescatarlos. León Gieco, Charlie García, me estoy olvidando de varios. Qué límpido, qué cristalina suena esta guitarra de Tracy Chapman. Voy un ratito para atrás para escucharla de nuevo. Bueno, ese era el primer tema, creo, que hizo en la presentación en el estadio de River. Así que vos estabas ahí en Buenos Aires, Chetino, pero eres imberbe. Mi español no es bueno. Pero espero que me entiendan. Espero que disfruten de este concierto. Pero espero que recuerden que están todos aquí por los derechos humanos. Thank you. Este concierto es para ustedes, pero especialmente para aquellos que no pudieron estar aquí esta noche. Aquellos que están en prisión, para aquellos que han desaparecido y para aquellos que sufren. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es para todos. This next song is for all those who have been unjustly tried, for all those who are now in prison. This song is for Nelson Mandela. It's called Freedom Now. Oh, they throw him in jail and they kept him there, hoping soon he'd die, that his body and spirit would waste away. Soon after that, his mind. But every day he's born a fool, one who thinks that he can rule, one who says tomorrow's mine, one who waits one day to find. The prison doors open and the shackles broken, chaos in the street, everybody sing, we're free, free, free, free. Everybody sing, we're free, free, free, free. Everybody sing, we're free, free, free, free. And they kept him there, hoping his memory die, and that the people forget how he once led and fought for justice in their lives. But every day is born a man, hates what he can't understand, he thinks the answer is to kill, thinks his actions are God's will, and he thinks he's free, free, free, free. Yes, he thinks he's free, free, free, free. Yes, he thinks he's free, free, free, free. Soon must come the day the righteous have their way, just to try to breathe, and people live in peace, I say. Give the man release, set your conscience free, right the wrongs you made, even a fool can have his day. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Free our bodies, free our minds, free our hearts. Freedom for everyone, and freedom now. Oh, freedom now. Oh, freedom now. Oh, freedom now. Oh, freedom now. Oh, freedom now. Oh, freedom now. Let us all be free. gracias. Good night. Encontré otra grabación, pero es raro porque dice 1990. La gira por los derechos humanos, dice acá en Wiki, era en el 88. Ahora, como en Chile no lo dejaron hacer, capaz que se hizo después, en el 90. Encontré una grabación con mejor sonido, que creo que la voy a poner ahora. Mejor sonido que la de Buenos Aires. La subida en una página de Steam. Sí, tremendo, tremendo, acá también sopla y está frío y como húmedo también el viento. Seguro, un rato nomás de impal místico. Este es el tramo de Peter Gabriel, dice, fue imponente esta parte, ¿eh? Buenos Aires, 1988, gira internacional de los derechos humanos, de Amnistía Internacional. About to bring change to end the human rights abuse, end disappearance, torture, execution. We ask you sign the Universal Declaration. Soñamos un mundo en el que cada hombre, mujer y niño tenga sus derechos protegidos. Pido a todos que firmen esta declaración. El futuro está en sus ojos. Thank you.

espíritu. Claro, este fue un tramo imponente del concierto también. La música, recuerden ustedes, como bien dijo el Tino, Peter Gabriel llegaba de Genesis, ese grupo de rock psicodélico que había también revolucionado el concierto musical mundial, el rock mundial, con sus shows psicodélicos, multifacéticos. Era un espectáculo completo, integrado, sonido y lo mediático, lo visual. Nosotros creo que pudimos ver, no sé si coinciden ustedes, vos en particular, Fernando, que pudimos ver quizás lo último de la psicodelia. Porque después ya se pasó a otra etapa del rock. Agarramos ahí como de carambola, bueno, de carambola no, porque vos tuviste la iniciativa de ver el último retazo de la presentación de un grupo de rock en este estilo. Espectáculo integral de música y efectos visuales. Y masivo. El futuro está en tus ojos, decía Peter Gabriel. 1988 estamos escuchando, rememorando ahora con muy buen sonido. Esta grabación es reciente del espectáculo de la gira internacional por los derechos humanos, Amnistía Internacional 1988 en Buenos Aires. Sin duda uno de los grandes íconos de los conciertos del rock mundial. Jorge, no sé si te acordás que cuando Pinochet suspendió el recital en Chile, se hizo en Mendoza y mucha gente de Chile cruzó para verlo. Los finales de los 80 fueron muy puros. Después vinieron los 90, que fue resurgir la música en español, el rock argentino resurgió, de otro palo. Entró mucha música de habla inglesa que estaba prohibida por el tema de Malvinas. Fue hermoso porque... O sea, yo personalmente estaba descubriendo la música y la Argentina estaba abriendo sus puertas al mundo de nuevo. Me acuerdo que vivía unos intentos de golpe de Estado en la época de Alfonsín y inclusive después en la época de Menem. Que hacían recordar esos momentos tristes que vivió Latinoamérica, en especial en esto que estamos hablando de Argentina. Era el principio de la luz y el fin de la oscuridad en América toda. Después vino todo lo que vino y bueno, llegamos a este momento en el cual la verdad que está un momento muy triste artístico, sí, escuchándote y recordando esos artistas y esa música de esa época. Tenían un montón de otros artistas, no solamente del palo rock, sino gente muy piola, a todo nivel, actores, artistas, que sacaron lo mejor porque se pudieron expresar libremente después de mucho tiempo. Y viendo cómo estamos hoy, la verdad que un año era esos años. I want to stand and stare again. It's in your eyes. times. When a man is brave enough to fight for the rights of his people, the cost can be very high. This is a song written for a man who was imprisoned, tortured, and killed in a jail in South Africa. Esta canción fue escrita para un hombre con coraje, mucho coraje. Fue torturado y asesinado en una prisión en Sudáfrica. Por los sufrientes de Sudáfrica y por Stephen Biko. Sleep at night, I can only dream in red. claro, tiempos lindos para haberlos vivido. Esa parte final de la década de los 80. Bueno, con este concierto de por medio fue removedor, les aseguro. La experiencia de ver en vivo artistas de la talla de los que ya nombramos, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, más los rioplatenses, fue una experiencia única. Son tiempos especiales. Ahora estamos en las 22:13 de este 21 de junio de 2022. 22:14. Se van sumando los oyentes del Empalme de Radio Rock. Algunos por curiosidad, a ver qué decimos de esta extraña, de este extraño concierto. Claro, y de los mártires de aquel momento. Ahí Peter en esta canción homenajeaba a Biko en Sudáfrica, torturado, muerto por su lucha a favor de los derechos humanos. O sea que tiempo lindo y cruel también. Sí, sí, ya vivía ahí. Sí, era un imberbe. Estaba comenzando, saliendo a la vida de la secundaria, de educación técnica. Y descubriendo todo. Un momento lindo para vivir. Para todos. Creo que vivieron los 80, los 90, creo que. Me acuerdo, me llamaba la atención ver hombres maquillados. El famoso Blam. Que venía con un cierto retardo porque eso se vio en los 70 en Europa. Y bueno, como esto era la apertura de muchas cosas, llegué a verlo en esa época. O sea, hace muchos años, David Bowie se maquillaba, el famoso Blam. Y bueno, papá, si bien nos quejamos nosotros que todo nos llega tarde, era una de las cosas que me llamaba la atención y que había llegado tarde a la Argentina. Es una apertura cultural y social enorme, me tocó vivirlo. Sí, era un niño adolescente que sin saber iba a ser parte de la generación, creo que la última generación que creyó en algo, en ideales. Después vino la generación X y bueno, hoy no sé cómo se llaman, hoy los millennium creo que son. Ahora, por eso me trae mucha nostalgia, ni que hablar. Papá. Escuchar a Tracy Chapman, flor de artista, flor de artista. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Mientras tanto, seguimos escuchando Radio La Empalme Rock. Lo vi también yo, acordate que yo fui medio de carambola, no sé cuántas veces, 3 o 4 veces, entre el 86 y el 89, creo. Fueron cosas de la vida, que vos se te da oportunidades de viajar y después no viajás nunca más.

podrá comprar más almas y a sus verdugos pagar. Imagine a su madre bailando sin gran soledad. Bailan con los muertos, los que ya no están. Horas invisibles no dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día bailaremos con Deus en África. Un día cantaremos, un día bailaremos, un día cantaremos, un día cantaremos, un día. Claro, y en esta parte de, del tema, en ritmo de cueca, entraban en Chile las madres y abuelas de los desaparecidos, en Argentina las madres y abuelas de desaparecidos. Esto se repitió, creo que en los dos o tres conciertos. Tengo que todavía descubrir cuándo se hizo la presentación de Peter Gabriel y Sting en Chile. Es una laguna que me ha quedado. Lo que sí termino de confirmar, porque ustedes me pasaron la data y miré algo acá, es que hubo conciertos en Buenos Aires, creo que dos, ¿no? Dos y uno en Mendoza. Esta parte era en la que, en el final de este tema, ellas bailan solas, entran las madres y abuelas de Plaza de Mayo y van mostrando los rostros de sus hijos, de sus esposos, como bien lo dice la canción de Stevie. Bueno, nosotros estamos celebrando haber encontrado esta grabación con mejor sonido que la que habíamos pasado antes. Este tema ya lo habíamos abordado por ser, como les dije, un momento icónico, potente, alto, del rock en el Río de la Plata. Gira por los derechos humanos de Amnistía Internacional, presentando artistas de la talla de Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y otros. Los madres de los desaparecidos. En Palme FM. Estadio de River de Buenos Aires. estuvimos recordando algunos pasajes del recital hoy con algunos asistentes al mismo. Atento Darwin, atento Darwin y tocayo. Che, ¿ustedes conocían el álbum Alturas de Machu Picchu? Seguro que sí, ambos, de los Jaivas. Fue sugerencia por tabla ayer de Fernando de acá de Macondo. Estoy escuchando, pre-escuchando para alargarlo esta noche. Si lo conocen y tienen alguna opinión, manden un audio. Si no lo saben, manden un audio igual. Alturas de Machu Picchu, los Jaivas, dice que es una obra cumbre del folk rock latinoamericano. Pues en su defecto puedo conversar con un recital en vivo de 1988 de Amnistía Internacional en Argentina y en Chile. Adelante ustedes, compañeros. ¿Está desanimada o con diarrea? Dijo Darwin. Porque nadie ha contestado hoy. Encontré otra grabación, pero es raro porque dice 1990. La gira por los derechos humanos, dice acá en Wiki, era en el 88. Ahora, como en Chile no lo dejaron hacer, capaz que se hizo después, en el 90. Encontré una grabación con mejor sonido, que creo que la voy a poner ahora. Mejor sonido que la de Buenos Aires. Está subida en una página de Steam. Estabas en Buenos Aires ya. Nosotros fuimos a ese concierto que estoy pasando ahora, que voy a... Ya estábamos en Buenos Aires, hacía dos años. Era como un recuerdo de esos recitales, aparte fueron por todo el mundo ya. Yo tenía 12 años, estaba despertando hacia la música, empezando la secundaria. ¿Te acordás que cuando Pinochet suspendió el recital en Chile se hizo en Mendoza y mucha gente de Chile cruzó por él? Sí, mi querido. El año pasado te lo nombré varias veces porque le dicen el Living in Pompeya latino a ese, justamente por el ellos se inspiraron, me parece, en el Living in Pompeya latino. Claro. Mientras tanto, seguimos escuchando Radio Len Palmer Rock. Or economic, there is no justice. And where there is no justice, there is only war! Yeah, yeah, yeah! Absolutely! Say it again! Amigos! Y amigas! Mi fantástico hermano! Bruce Springsteen! Y que hablar de Bruce Springsteen, el jefe, la voz. Hasta lo que somos anti-yankee que estamos, nacido en Estados Unidos, born in the USA. Got in a little hometown jam. Saw they put a rifle in my head. Sent me off to a foreign land to go and kill the yellow man. I was born in the USA. I was born in the USA. Vamos a ir cerrando esta parte también alta del concierto por los derechos humanos 1988, Buenos Aires, Argentina, Estadio de River. Es la segunda vez que abordamos este concierto icónico mundial y ha sido grato y con mejor sonido. Y con voces de nuestros oyentes recordando pasajes del mismo. ...22:37... Vamos a estar un rato más haciendo un giro hacia mar abierto desde el Empalme Radio Rock, este 21 de junio de 2022... en la hora 22:37... Hasta lo que somos anti-yankee que estamos, nacido en Estados Unidos, born in the USA. Thank you. Radio Ellen Palme Rock in forma. Alla travesa resta bolla de frio polar, Radio Ellen Palme a consei a brigarse bien tanto por dentro como por fuera. A pru, icena ora entrar a los supermercados que está todo bien económico con el gobierno multicondon. Tus mejores 5, a disfrutarlos, informe o Radio Ellen Palme. I only pass by as a friend. Otra cosa que te ayuda la música es a tener conciencia del paso del tiempo. Lo decían ahí los audios de nuestros oyentes, están absolutamente viejos. Pero cuando vimos la imagen de este cantante que estamos escuchando ahora, Phil Collins, subir con bastones al escenario o subir con él con un bastón, nos impactó. ¿Lo vieron? Está, es viral, es viral. Phil Collins, el baterista, el integrante de Genesis, el artista, el Star Wars, subiendo con un bastón al escenario. Después de haberlo visto en bici, ¿no? En aquel escenario circular. Cantando, tocando Salisbury Hill. Vamos a quedarnos igual con la imagen de juventud de él y de nosotros en el Empalme Rock. Por suerte los mirasoles llegaban más lejos. Todos los canes tomando aire, che. Impresionante. Y la perrita resiste, che. Impresionante, impresionante. Sin vacuna, sin nada. Humilde. Calac. Sonido estaba, pasa que hoy me dediqué un poquito en la tarde a practicar Acá me informan por la cucaracha que el Tarabira está en un punto de fuga. Y bueno, acá por estas partes de Rocha, mucho viento, mucha ola, mucha tonina, mucho caracol de esos grandotes y muchas cosas como es que sería fauna marítima. En las costas se ha visto últimamente. Unos días hermosos de sol, pero hoy un día nubladísimo y bastante más caluroso que el de ayer. Así que esos son los reportes de todos lados para Radio El Empalmer. Lo que ando buscando es una receta efectiva para preparar una caña viejo barreiro o velo barreiro. Si tenés algún vaqueano que tenga una receta que quede bien, porque lo vengo preparando de a poco. Y bueno, antes, cuando hace 15 años, cuando tenía 15, hace 18 años, cuando tenía 15, la preparábamos a grosso modo, ¿no? Pero tal vez es una otra receta que interesante. Empalme FM. Aquí estoy con todos los lagartos esperando a ver qué es lo del día de hoy. Batallando ahora mismo con la estufa que ha decidido tirarnos todo el humo en la radio. Mientras suena este refrito de Phil Collins, otro día en el paraíso. Paraíso. Y salen como de atrás de un árbol los audios de nuestros oyentes. Saludos para la banda de Tony Toral. Acá, Logan Pop en vivo. Ese plan de ir a Montevideo por un año con el 5 de oro de respaldo está muy bueno. El Ringo Zamora es otro temazo. Interesante es que podamos tener una visión tipo bricomanía. Estamos contentos porque hay más libertad, vienen buenos tiempos y por lo menos a mí me gusta pagar todo más caro todos los días. Gracias.

Por suerte los Mirasoles llegaban más lejos. You back. How many times can I say I'm sorry? 라디오 LM 컴세 데스파이드 대잔돌스 UN 펠리지아노처 아이 UN 프론토 데스펄터 ES Traducción Radio El Empalme se despide, deseándoles un feliz anochecer y un pronto despertar, es el deseo de Radio El Empalme desde la ciudad de Los Palmares, Uruguay, Sur de América. Descansen en paz. He's a job with a little respect, so he could get out while he can. We always need to hear both sides of the story. The neighborhood beast is shattered. It's the middle of the night. Young faces hide in the shadows while they watch their mother and father fight. He says she's been unfaithful. She says her love for him is gone. And the brother shrugs to his sister and says, looks like it's just us from now on. All we always need to hear both sides of the story. We need to hear both sides of the story. And the lights are all on. The world is watching now. People looking for truth. We must not fail now. Be sure before we close our eyes. Seems to be the center of the storm. Neighbors once friendly now stand inside of the line that has been drawn. They've been fighting here for years, but now there's killing on the streets. While small coffins are lined up sadly, now united in defeat. All we always need to hear both sides of the story. Well, the lights are all on. The world is watching now. People looking for truth. We must not fail now. Be sure before we close our eyes. Estimados amigos del conglomerado Stapka, como están elevando este gobierno multicontin, yehu acá la vamos peleando como por con UN queso. Sehas costa pariva con la manutención. Y vos que botas te estos tuts te polta muco pa vivo doya te alque indio, info meo radio el encomna. Estimados amigos del conglomerado Sukaka, ¿cómo están llevando este gobierno multicondón? Acá la vamos peleando como perro con un hueso. Se hace costa pa' arriba con la manutención. ¿Y vos que botaste estos tutes te falta mucho pa' avivarte hoy ya te alcanzo? Informeo Radio El Empalme Rock.